quieres volver después que todo te di y me aventaste al olvido. Ahora que todo va mal, ahora sí me quieres ver y quieres hablar conmigo. Recuerda que te advertí que todo puede cambiar y hoy cambiado has venido. Y ya verás que al final el que la hace las paga. Y el dolor de tu traición ya no lo curas con nada. Comprendas que te olvidé, que hoy te toca perder. Y sé que vas a llorar, llorar, llorará. Y sé que vas a sufrir, sufrir. Cuando me veas del brazo de ella, cuando te acuerdes de mí. Recuerda que te advertí que todo puede cambiar y hoy cambiada has venido. Y ya verás que al final el que la hace las paga. Y el dolor de tu traición ya no lo curas con nada, no y no. Y sé que vas a llorar, llorar. Yo. Y sé que vas a sufrir, sufrir. Cuando comprendas que te olvidé, que hoy te toca perder. Y sé que vas a llorar, llorar. Llorarás. Y sé que vas a sufrir, sufrir. Cuando me veas del brazo de ella, cuando te acuerdes de mí, solo de mí. Al mambo. Al mambo. Que te olvidé, que hoy te toca perder.